Domingo 24 de mayo. ¿Una tierra plana? Comúnmente se cree que en el mundo antiguo muchos pensaban que la tierra era plana. Sin embargo, por diversas razones, la mayoría entendía que la tierra era redonda. No obstante, incluso hasta el día de hoy, algunos afirman que la Biblia misma enseña que la tierra es plana. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 y 20, 7 y 8. ¿Cuál es el contexto de estos versículos? Más aún, ¿enseñan que la tierra es plana? Apocalipsis 7, 1 nos dice: Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y en el capítulo 20, los versículos 7 y 8, nos dice: Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Juan, el autor de estos versículos, escribió una profecía de los últimos tiempos que describe a los cuatro ángeles del cielo en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos. Apocalipsis 7:1. Repitió la palabra cuatro tres veces para unir a los ángeles con los cuatro puntos cardinales. En resumen, solo utilizó lenguaje figurado, como lo hacemos hoy cuando decimos, por ejemplo, que el sol se está poniendo o que se levantó viento del este. Insistir en una interpretación literal de estos textos proféticos, cuando el contexto indica una idea figurativa del norte, sur, este y oeste, es sacar de contexto estos pasajes y decir que enseñan algo que no enseña. Después de todo, cuando Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, Mateo 15, 19, no hablaba de la fisiología humana ni del corazón humano literal. Estaba usando una figura de lenguaje para plantear una cuestión moral. Vamos a leer Job capítulo 26, versículos del 7 al 10, y también Isaías 40, 21 y 22. ¿Qué nos enseñan acerca de la naturaleza de la tierra? En Job capítulo 26, versículos del 7 al 10 nos dice: Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Y en Isaías 40, versículos 21 y 22, nos dice lo siguiente: ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. En Job 26:7 se describe a la tierra suspendida en el espacio. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. La tierra es un círculo o esfera, en Job 26:10. Isaías 40:22 dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ponte en el lugar de alguien que vivió hace miles de años. ¿Qué evidencias tendrías de que la tierra se mueve? ¿O te resultarían más convincentes las evidencias de que está quieta? ¿O qué evidencia encontrarías de que es plana o redonda?